signo lunar ascendente Leo. El día 1 de abril es muy importante, no solamente porque la luna nueva se dará en el signo de Aries, primer signo de la rueda zodiacal, sino que se dará apertura a la etapa periclíptica. Por lo tanto, vienen decisiones importantes y en esta fase lunar ya vas a empezar a manifestar en ellas. Desde luego, esta luna nueva en Aries viene a que te propongas comenzar un ciclo nuevo en todos esos asuntos que ya necesitas, en los que necesitas un avance, ¿no? En los que necesitas un buen reciclaje, ya sea profesional o personal. Puede ser asuntos que muevas en el extranjero, publicaciones, asuntos legales o algún trámite burocrático, estudios, Y es que aquí tiene que ver muchísimo tu autoestima, el amor propio, todos esos ideales de futuro que tienes para el futuro y sobre todo cómo te identificas a ti mismo, porque ya también supone la finalización de situaciones que ya te han desbordado. Ese mismo día, Venus, ya empieza la movidita, Venus estará en tensión con los nodos. Ya sabes que Venus rige tu estatus, tu profesión y tus relaciones de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja. Y ojo, también tus expectativas, tus firmas, tus contratos y esas relaciones con los más allegados, ¿no? Esos vecinos, esos hermanos, esos primos. Al estar en Acuario, estás dando cambios muy radicales en torno a esos deseos que tenías a la hora de llegar a acuerdos, ya sea con pareja, socio, colaborador, abogados, es decir, en esas alianzas donde, bueno, hay bastantes cambios y ya no deseas lo mismo. Date cuenta que los nodos, lo que te están diciendo es que tienes que dirigir hacia una nueva estabilidad dentro de tu estatus o dentro de tu profesión. Y por lo tanto, eliminar pautas donde ahí había, dentro de tu vida privada o vida familiar, donde ahí ya no se podían sostener ciertas situaciones. Si el día 1 de abril es Venus la que estará planteando el deseo de tomar estas decisiones, hacia el 7 y el 8 las vas a manifestar porque será Marte el que esté en tensión con esos nodos lunares. Evidentemente, estas decisiones vienen, pues eso, son duras, eres un signo fijo y es como que, bueno, pues venga, a por ello. Pero vete a por ello, porque es que es lo que toca, mi querido Leo. Antes de llegar al 7 y el 8, de ahí estar manifestando en esos deseos, en torno a enfocar tus alianzas de otra manera, Marte se unirá junto a Saturno. Yo te recuerdo que fue el día 28 de marzo la que fue Venus. Ya sabes que Marte siempre va a por todos esos deseos. Entonces, esto supone la manifestación de todo aquello que tú quisiste atraer hacia el 28 de marzo. Marte rige precisamente eso que te vas a proponer en la luna nueva. Todo lo que te haga traspasar límites, ir un poco más allá. Y Saturno rige tus rutinas, tus responsabilidades diarias, tus asuntos laborales, la salud. Así que esto tiene que ver muchísimo también con el comienzo de un nuevo ciclo en torno a esas alianzas. Por eso el día 7 y el día 8 estarás en predisposición de manifestar en esas decisiones que tomes. Al mismo tiempo que Marte y Saturno se unen en el día 5 y el día 4, la Luna estará transitando por Géminis. Así que importante todo lo que tengas que comunicar, ¿vale? Ahí vas a aprovechar para decir, es que esto es lo que yo quiero para el futuro. Por lo tanto, qué bonito para poder manifestar en ese nuevo ciclo junto con Saturno. Y así llegarás al día 9 de abril, la luna cuarto creciente en Cáncer. Empujón para finalizar situaciones que ya te han desbordado. Ese mismo día, Mercurio en Aries estará en tensión con Plutón en Capricornio, por lo tanto, muchos temas de tu día a día, de asuntos laborales o a la hora de enfocar tu salud, también darán una buena muerte y un buen renacimiento.